Hola, hola, buenas noches. Ahora va a dar comienzo el 440 Malvarrosa Pop aquí en Festinar. Y me va a encantar comenzar este programa, el 440, con una pildorita de un minuto del señor Ricky Hell. Esa pildorita a la que llama Nella Park. Bienvenidas, bienvenidos a Malvarrosa Pop. Un minuto y cinco segundos de Pildorita Pop. Y ahora una banda formada por dos chicas y dos maromos de la ciudad de Brighton, UK. No puedo decir que su música se caracterice por la alegría desbordante, pero hasta en la Sad Music encontraréis la belleza y la ternura hecha música. En breve darán unos conciertos en Norteamérica, para luego volver a Europa. El 4 de junio ya estará confirmada su presencia en el Parc del Fòrum, en Barna. En su primer disco está esta canción llamada The Loop. Esto que acabáis de escuchar era Penelope Islands, la canción del Loop, que he extraído de su último disco llamado Comfortably Swell. Bien, y ahora nos vamos al puerto de Santa María, Cádiz, a un disco que se grabó en los estudios de Paco Loco, componente del grupo junto a Juan Ewans y Dani Llamas. Este trío llamado The Ships se marcaron hace 5 años un magnífico disco. Escucháis o vais a escuchar Telephone. I can cry out loud and pretend I'm worried. I can pin your name wherever I go. Everywhere I go, I feel you around me. You're the ghost I see but never touch. And this is the last time I stop to wonder where you are. Time. I know the chances I'm losing. Move on or stand alone. Spend 10 hours on the telephone. Spend 10 hours on the telephone. I'm sure you can't recall my voice. As you talk, my eyes stare. Street lights flashing from my window pane. Lights flashing from my window pane. The birds sing, never giving. Should I calm down or start another riot? I could settle down. Sí, esto que habéis escuchado eran The Ships, una banda de Cádiz, de la cual forma parte Paco Loco, que os sonará como productor de música, entre otras cosas. Y sí, y The Sweet Serenades va a ser la primera de las bandas suecas que nos visitan hoy, pendientes de su nuevo disco que lanzarán a principios de este año 2020, llamado City Lights. y del cual ya han presentado el Out of Time. Pero yo me remonto a su disco de 2010, Help Me, que es el disco que me ha recomendado mi colega murciano Pablo, que está sentado en una de estas mesas. Lo que vais a escuchar, sí, son The Sweet Serenades, la canción Die Young. I just wanna lay and watch you breathe. Don't know what happened. Things got out of hand. I haven't been myself lately. I thought so. Lo que acabáis de escuchar era el grupo sueco The Sweet Serenades y su canción Die Young. Bien, Carmelo Esteban Martín Caro, más conocido como Steve Martin Caro, fue un cantante y compositor norteamericano descendiente de españoles. Su madre fue una reconocida cantaora y guitarrista de flamenco. Bien, pues Steve falleció el pasado día 14 de enero. Y hoy aquí quiero recordar una de sus composiciones con los míticos de Left Blank, pero interpretada por la veterana banda de Chicago, Dummy. Hasta siempre, Steve. We'll be right back.

Seguimos con grandes bandas metidas a versionear canciones de hoy y de siempre, y sobre todo de otros. Ahora Lemonheads, que se atreven con este éxito escrito por Robert Michael Nesmith de los Monkees, pero que hiciera famosa Linda Ronstadt en 1967. Lemonheads cantando el Different Drum. Favorite Spanish Dishes es un disco que sacó Lemonheads ahora hace 20 años. Y se atrevieron con esta versión, sí. Different Drum. Bueno, después de 14 años de silencio discográfico, volvió la señorita Erin Moran a hacer música. Fue en 2018 y ahora, este mes, ha vuelto a dar signos de vida con este disco llamado Been Around, de la ahora llamada A Girl Called Eddie, que con esta canción tanto me recuerda a Pretenders y sobre todo a su cantante Chrissy Hynde. It's gonna happen anyway. Who, when you least todas las semanas aquí en Malvarrosa Pop me acuerdo de una, para mí gran persona, que por circunstancias que ya no vienen al caso, se encuentra encarcelado ya 2 años. Hace un par de semanas ha sido preguntado si volvería a hacerlo, con lo que él ha respondido que no se arrepiente y que, cito literalmente, la lección de 2017 es que lo hicimos para poder volver a hacerlo. Sí, yo te digo, esta te hubiera gustado bailarla en libertad, Oriol. Sí, ellos eran Turtle Naked y su canción Sewing Machine, que era la que he dedicado hoy a Oriol, que sigue en la cárcel. Bien, en 1994 los East Village eran máquinas de hacer hits, que formarían parte para siempre de la banda sonora de la música pop. Bien, pues este mes se ha remasterizado su disco Hot Rod Hotel, de él vais a escuchar Cubans in the Blue Fields. Shake your head Sí, la canción que acabáis de escuchar, Cubans in the Blue Fields, remasterizada este mismo año. Esta vez corría el año 1988 y unos jovencísimos Brian Corners sacaban este éxito para la posteridad. Esta banda realizó toda su música entre 1980 y 1990, año en el que dejaron los instrumentos. Pues bien, 30 años después los desempolvan y se marcan una gira por sus 30 años de asueto. Ya han sido confirmados para el Madrid Pop Fest, que se hará los días 13 y 14 de marzo. Ellos son The Brian Corners y su Why Do You Have to Go Out With Him. Pues precisamente estos suecos, ella y él, Amanda y Andreas, en sus conciertos versionean la canción que habéis escuchado anteriormente de los Brian Corners. Han logrado crear un estilo propio, aunque suenen a otras bandas. Las últimas noticias es que este año tienen dos fechas confirmadas en nuestro país, 6 y 7 de marzo en Sevilla y Barcelona respectivamente. Ellos son Alpaca Sports y os traigo la canción Need Me The Most. ¿Estáis escuchando? Malvarrosa Pop en Festinar. Lo que ha sonado eran Alpaca Sports y su Need Me The Most. Del año, si no recuerdo mal, del año 2015. Bien, y también desde Suecia llegan Acid House Kings, que llevan desde 1992 haciendo música. Referentes en la nueva pop music sueca y desde su quinto y último álbum, el grabado en 2011, Music Sounds Better With You, os traigo I Just Called to Say Hag Alskar Dig. Bed, the late night TV dramas. I just called to say Hag Askar Dig. Me he atrevido a volver a decirlo. Estos suecos, que eran los últimos suecos que van a sonar el programa de hoy. En el futuro seguro que volverá a aparecer aquel país que, del que nos llega tan buena música. Bien, y cada lunes os ofrezco un microespacio fijo en el que escucháis el primer disco. Lo primero que idearon bandas que sobresalen de lo que para mí es lo normal. Hoy, che vos, ¿qué hicisteis? ¿Qué hicieron? ¿Supper Crush? Yeah. Esta canción que va a sonar ahora es la que han elegido Star Trip para que sea el primer vídeo del reciente disco Salto al Vacío. Disco que nos presentaron este pasado viernes en el Loco Club. En este concierto, además de presentar su último trabajo en su ciudad, tuvimos ocasión de volver a ver encima del escenario al gran Ken Stringfellow. Abrió él el concierto y luego se sumó a mitad del mismo para acompañar a Star Trip versioneando canciones de bandas a las que perteneció el bueno de Ken, como Big Star, Posis o los mismísimos REM. De estos últimos, su canción ya para la posteridad, The One I Love. Bien, pues os traigo el primer vídeo del último disco, Salto al Vacío, de Star Trip. La canción Nada es importante. Bueno, lo que habéis escuchado era el último disco de Star Trip que presentaron el viernes en el Loco Club. Y bien, y ahora viajamos a Japón a explorar la cantera de bandas de power pop que salen de allí. Hoy una de esas bandas que ha llamado mi atención es Lucy Chu. Tres chicas con formación de banda de rock clásica. La batería, la bajista y la guitarra solista, que a la postre es voz también. Desde su EP de noviembre de 2018, Ex-Lover, la canción Egoist. Ellas eran Lucy Tu desde Japón y su canción Egoist. Y esto que escucháis es la grabación en directo del Malvarrosa Pop 440 que se hace ahora en Festinar. Los lunes a partir de las 9 hasta las 10 y media o por ahí. Bueno, This Is Not A Safe Place se llama el más reciente álbum de los ingleses de Oxford, Ride. De ese álbum que ya estrené en su momento, hoy os ofrezco, más bien os ofrecen, la canción Future Love. Bien, Ken Stringfellow también dejó su embrión en 2009 en el estilo de estos pamploneses llamados Muy Fellini, que en 2013, ya volando libres de ataduras a estilos precocidos, sacaron el que es a la postre su último disco, Fragmentos de Explosión, que contenía esta canción llamada Psycho. Pasado. A muchos les pareció. Sí, otra banda en la que ha colaborado Ken Stringfellow, muy Fellini desde Pamplona. Y con la excusa de que hace muy pocos días estuvieron por nuestra ciudad, os presento a estos para mí desconocidos granadinos que en 2012 comenzaban en este mal negocio que para la mayoría es la música. Sacrificio que es muy recompensado por las alegrías que ofrecen los directos, aunque sean en salas muy pequeñas. Desde este micrófono, gracias, mil gracias a todas y todos los que creáis. Ahora en Malvarrosa Pop, la banda Che Polaco con su canción Camarera. Hasta que vuelvo a verte otra vez, y cuando te veo me pongo nervioso y ya está bien. Échame una mano, niña, dime qué puedo hacer, que mañana tengo clase y tú tienes también. Sienta tan bien, ya no dejo de mirarte, me van a dar las tres y me voy a dejar los cuartos de aquí a que ya me echéis. Es como te veo un buen rato, que es lo que quiero hacer, y aprenderme dos palabras y él era Checo Polaco, la canción Camarera. Esta canción del canadiense Neil Young la han versioneado con mayor o menor suerte gente tan ilustre como Band of Horses, Cowboy Yankees, Car Seat Headrest y otros, pero para mí la más acertada y a la que más cariño tengo es la versión de los Beat Farmers de 1986, realizada 7 años después del lanzamiento de la canción original. Os traigo el Powderfinger de los Beat Farmers. Look out, mama, there's a on the side. el Pop the Finger de el canadiense Neil Young, que ha sido versionado en este caso por los Beat Farmers. Y bien, y ahora nos van a ayudar a aterrizar dos bandas muy, muy, muy veteranas. La primera de ellas, The Flintstones, que este año hacen 44 años encima de los escenarios. Peter Zaremba y compañía nos cantan Ama Más, versión de Ama como un hombre, incluida en el mismo disco. Estas cosas los hacen muy especiales. Os advierto, no hacer mucho caso a la letra de la canción. A estas alturas de carrera lo hacen únicamente para divertirse. Ellos son The Flintstones y la canción Ama Más. Los neoyorquinos. The Flintstones. La canción Ama Más. Bien, y ya para despedirme el día de hoy, el 440 Malvarrosa Pop, que podéis, si queréis, volver a escuchar desde el podcast que cuelgo en el perfil del programa en Facebook, llamado Malva-Rosapop. Ahí todo seguido. Y en el perfil también del Festinar. Ahí se repite. Cuelgo el link con el podcast del programa que habéis escuchado hoy y los anteriores. Bueno, me voy a despedir con los Talking Heads, que en junio. Este año, en junio de 2020, cumplirá 35 años esta canción con la que me voy a ir y que viene del disco Little Creatures. No es otra canción que el Television Man que hicieran estos Talking Heads. Talking Heads. Sí, con ella digo adiós, adeu, os quiero.